Muy buenas tardes, amigos oyentes. Empezamos un programa más de opinión aquí en Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad. Bien, como todos jueves y miércoles de la semana, nos toca hablar también de temas políticos, para lo cual contaremos con candidatos que se están presentando para las elecciones municipales y distritales en octubre, para lo cual ellos vendrán y hablarán acerca de sus planes de gobierno, de lo que van a hacer y de las cosas que van a comunicar a la ciudadanía, que es lo que tanto les interesa a nosotros y en general a todos los limeños, saber qué es lo que van a hacer estos alcaldes de llegar a la alcaldía. Bien, tenemos en la línea también, antes de pasar al tema de los candidatos, a nuestro director, el doctor Máximo Charapaqui, quien nos va a dar el comentario del día. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿cómo está, Richard? Amigos oyentes de Opinión, buenas tardes. Vamos a ir ayudando a que el programa obviamente tenga la opinión de los diferentes sectores. Sin embargo, ejerciendo la labor de la dirección del programa, es importante también que se cuente con mi participación. Y el día de hoy, Richard, iba a comentar lo preocupante que viene sucediendo en nuestro país y especialmente en la ciudad de Lima, por la cantidad de asaltos que vienen perpetrándose, teniendo como víctimas la última oportunidad de una niña de 4 años o de 3 años, ¿no?, que ha terminado pues cuadripléjica. Hay una total preocupación de los diferentes sectores de la población que es víctima. Hay algunas estadísticas en el sentido de que en Lima aproximadamente habían 100 robos por día, y probablemente muchos de ellos tengan que ver con los asaltos a mano armada, ¿no? A pesar que las estadísticas aproximadamente arrojan estos 100 robos por día, ¿no? Indudablemente este es un tema que ya supera cualquier aspecto que tenga que ver con la seguridad, y nosotros que tenemos candidatos que están postulando probablemente comiencen a enfocar esto adecuadamente. Pero curiosamente muchos de los asaltos ya no solamente se dan en las zonas desprotegidas, entre comillas, por la ausencia de policía, sino justamente en las zonas que es de suponer tienen mayor seguridad, por ejemplo la zona de San Borja, la zona del Paseo de la República en sus diferentes sectores, y como la zona de Javier Prado, en la que se supone tiene que haber la suficiente seguridad. Frente a este drama de los asaltos y de los asesinatos que se vienen sucediendo, yo creo que es pertinente invocar a las autoridades, tanto a la Policía Nacional como al Ministerio del Interior, para que se enfrente adecuadamente. Mira, el día domingo, me parece, escuché algún comentario del señor Beiri en el sentido de que las fuerzas militares, es decir, el ejército actualmente viene desarrollando sus actividades al interior de los cuarteles, deberían de salir pues a hacer la custodia. Yo creo que en una coyuntura como esta, en la que hay esta tasa de asaltos, el incremento de las actividades delincuenciales, pues por una emergencia se requiere. El día de ayer hemos observado de que en las zonas estas de Javier Prado, como la del Paseo de la República, ya se están comenzando a hacer operativos, pero justamente se están diseñando para que sean los operativos en las horas punta. Y en las horas punta, donde se supone dándose un asalto, por ejemplo, en uno de estos sectores, es muy difícil y muy riesgoso que se puedan desplazar los delincuentes. Cuando en realidad, precisamente en las horas que hay menor congestión vehicular, deberían de hacerse actividades de prevención. El hecho de pedir que las fuerzas militares, que tantos soldados, tantos miembros del ejército, a la expectativa de una guerra que probablemente no suceda en los próximos 100 años ni siquiera con los países colindantes al nuestro, puedan comenzar a hacer una labor en favor de la seguridad. O sea, el Perú no puede estar desprotegido, la población no puede estar desprotegido ante esta cantidad de asaltos y atracos que se vienen dando. Y Richard, mira, yo he sido víctima de dos avisos, de dos mecanismos de coacción a través de los sistemas de comunicación, y es importante mencionarles a los amigos oyentes, ¿no? Solicitando cupos de dinero, ¿no? Hay un individuo que me ha llamado del 131 asterisco 6146, que es un Nextel, ¿no? Solicitándome, por ejemplo, cupos bajo amenaza de atentar contra mi vida, contra las actividades que realizo, o incluso contra familiares de mi entorno. Entonces, teniendo una ciudad tan desprotegida, ¿qué espera el Ministerio del Interior? ¿Qué esperan las fuerzas policiales? ¿Qué espera, obviamente, los ministros que tienen que ver con el tema de la seguridad en un país que no está en guerra precisamente con lo del entorno geográfico a nuestro país, sino internamente? Así como ha habido un combate en contra de la subversión. Yo creo que aquí hay la oportunidad y la coyuntura y amerita que se presente una lucha totalmente frontal contra la delincuencia. Si esto no sucede, obviamente nuestras calles se hacen mucho más inseguras, mucho más problemático se va presentando la situación y indudablemente las víctimas terminamos siendo todos los ciudadanos. Este es el comentario que quería hacer, estimado Richard. Yo creo que tenemos nuestros invitados que van a abordar estos aspectos, pero yo creo que sí hay voluntad política, hay voluntad de los sistemas que tenemos actualmente de seguridad en nuestro país, pues los delincuentes deben ser rápidamente atrapados. No podemos estar asistiendo todos los días en los noticieros, ¿no?, a una cantidad de denuncias de víctimas de atracos en sus diferentes modalidades, y esto yo creo que es importante que se pare. Seguramente todos nuestros amigos estudiantes están de acuerdo en que hay la necesidad de que esto se atienda rápidamente y que las actividades de la policía, de protección, de resguardar el orden público, no solamente se hagan pues por la coyuntura o por las motivaciones noticiosas, ¿no?, como ha sido el último caso de la niña que termina cuadripléjica, sino que sea permanente en el tiempo. Indudablemente la policía carece de recursos, la policía carece de efectivos policiales, pero pues en esta coyuntura merita definitivamente postular la idea, y a los señores congresistas solicitarles de que el ejército intervenga. Se pueden ubicar perfectamente estratégicamente en zonas, ¿no?, que en nada van a disminuir incluso sus capacidades defensivas, entre comillas, que pueda tener el ejército cuando se presentara en el hipotético caso de una guerra con algún país del exterior. Aquí la guerra es interna, ¿no?, contra la delincuencia, y esto tiene que enfrentarse adecuadamente. Esta es la opinión, estimado Richard. Espero que nuestro programa sea muy bien presentado, obviamente, por los representantes que están aquí trabajando por postular por una alcaldía en los diferentes sectores de Lima. Hasta mañana, Richard. Hasta mañana, doctor Máximo Charapaqui. Esperamos que usted también tome más precauciones en cuanto a su seguridad, ya que esto se está volviendo bastante continuo, la continuo acoso de los criminales y de los de los delincuentes, con el ansia de secuestrar a la gente y sin ningún desparpajo, incluso asesinar a los pobres inocentes, como le ha pasado a la pobre niña que ha quedado cuadripléjica. Esperamos de que usted también se cuide mucho y que también guarde la seguridad del caso. Ahora vamos a seguir con el programa, y para eso también vamos a presentar a nuestro primer candidato que ha venido el día de hoy. Es el señor David Castillo, es candidato del Partido Restauración Nacional, que postula al distrito de Jesús María. Muy buenas tardes, señor Castillo. ¿Cómo estás, Richard? Muchas gracias. Bienvenido al programa. Gracias por la invitación. Hablemos directamente con respecto a lo que viene sucediendo en Jesús María, que es la continua construcción de grandes edificios para departamentos y que a muchos vecinos les ha causado cierta molestia. ¿Qué es lo que usted, en todo caso, les puede decir a ellos de llegar a ser alcalde? Bueno, yo, gracias por la invitación nuevamente. Primeramente, antes que nada, discúlpame, Richard, tomar un tema diferente, luego voy a contestar tu pregunta. Quería solidarizarme con la familia Cornejo, una niña que ha sufrido este inconveniente por dos asaltantes, y que lamentablemente pues estamos, creo que, tocando el tema de coyuntura en estos momentos, que es el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Con respecto a tu pregunta, sí es bien cierto, Jesús María estos últimos 8 años ha incrementado su construcción en áreas que antes eran netamente residenciales, y ha demostrado, digamos, con ello tenemos un problema ahí de colapsar los servicios de agua, de luz. No se ha, creo, tomado un criterio técnico para poder dar estas licencias de manera desmedida por parte de las autoridades. Pero lo más lamentable es que nos preguntamos, frente a estos posibles sismos que están sucediendo continuamente y que somos víctimas en varios países, no estamos ajenos a que nos pueda suceder acá también, y tenemos grandes edificios en calles, en avenidas relativamente estrechas, ¿no? Por ejemplo, la avenida San Felipe, vemos que hay muchos edificios ahí. Nosotros estamos planteando revisar este tema de los parámetros urbanísticos para poder disminuir, digamos, la construcción dentro de nuestro distrito, ¿no? A mí me gustaría ahora tocar el tema que es, creo, uno de los temas más importantes ahora, el tema de la seguridad, pero antes de eso, con la respuesta, mejor dicho, a esta pregunta, volvemos luego de la pausa. Si es que le parece, bueno, claro. Vamos, amigos, a una pausa y volvemos aquí en Opinión.